Bien, tenemos mensajes de WhatsApp. Bien, bueno, sí, del Partido Obrero, que están pidiendo la aparición de Santiago Maldonado y Julio López, derogación de la ley antiterrorista. Es terrible lo que está pasando con este chico Santiago Maldonado, así que nos solidarizamos y esperemos que pronto pueda solucionarse este tema, sinceramente. Bueno, estamos aquí con el arquitecto Martín Bormann. Martín, bueno, recién hemos entrevistado al arquitecto Alejandro Borraquia, él integra el estudio Borraquia. Y bueno, antes de pasar a otro tema que tenemos que pasar, quiero que le contemos a la audiencia en qué consiste 519 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la idea es encontrarnos en octubre, los días 26, 27 y 28 de octubre, no sé si no me equivoco. Sí, sí. Arquitectos a reflexionar sobre la arquitectura, en un lugar que vamos a determinar más adelante, que en Santa Rosa, Valle Viejo. Sí, la idea el lugar es Santa Rosa, Valle Viejo, no sabemos específicamente el sitio, porque hay que ver la cantidad de gente que va, claro, a venir, y de ahí definiremos. Bueno, la idea es, en una primera instancia, que los estudios que están interesados en participar apliquen. Aplicar es presentar un proyecto desarrollado y que puede estar construido o no. Sí, exactamente, ¿no? Puede estar en proyecto o en una obra. Tiene que ser este proyecto u obra tiene que estar desarrollado entre los periodos 2013 a 2017 y la idea es que que en la presentación sea claro las ideas que conllevan sobre el pensamiento de la arquitectura de cada estudio que reflejen en ese proyecto sus ideas. Entonces nosotros en la presentación tendrá que haber fotografías, planimetrías, render y todo el material gráfico que permita entender la obra, una memoria del proyecto y una síntesis conceptual del pensamiento teórico del estudio, que le da sentido a la obra presentada, ¿no? Uh-huh. También pedimos un CV, un currículum de cada uno de los integrantes del estudio. Y también que para nosotros es interesante explicar en breve por qué les interesa participar en este encuentro. Bien. Los trabajos deben ser enviados en formato PDF de no más de 3 mega al correo electrónico 519 metros sobre el nivel del mar @gmail.com. Es la sigla, ¿no? Es sí, 519 sí. MSMN. Y conteniendo el nombre y el contacto de los estudios. En la segunda etapa se va a realizar una selección. Uh-huh. Pueden presentar entre una o dos obras. Se va a seleccionar una obra y se van a seleccionar los estudios que van a participar. La idea es que no sean más de 8 por una cuestión de tiempo. Vamos a estar 3 días. Que van a ser intensos, claro. Y en cada día cada estudio, cada arquitecto va a desarrollar o va a presentar sus ideas y se va a abrir un debate en torno a todos los expuestos. Entonces para que no se haga largo y no tengamos que que sea algo más profundo, la idea es que sea un grupo reducido para que el tiempo no bien nos alcance. Sí, la idea es que entre todos construyamos pensamiento, o sea, una construcción colectiva, ¿no es cierto? No es que viene un erudito a decir con su vara, ¿no es cierto?, esta es la verdad, no, sino no, que no. Es un coordinador, ¿no es cierto?, que luego hará una devolución y entre todos trataremos de entender en qué posición estamos, dónde estamos en nuestro camino, ¿no es cierto?, sí, de investigación, de la obra, en el estudio. y cómo podemos hacer para reflexionar y pensar, porque en definitiva, haciendo arquitectura estamos cambiando la ciudad, ¿no es cierto? Sí. No es que la arquitectura, muchas veces se criticaba, por ejemplo, a Mies van der Rohe, que hacía esas casitas de vidrio aislada. No, eso está dentro de un contexto, de una mirada que tenían estos arquitectos con respecto a la ciudad, ¿no es cierto? Esto es así. Vamos de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Exactamente. Es para crecer, sí, intelectualmente. La idea es juntarse y digamos, reflexionar, debatir y también pasarla bien, ¿viste? Claro, porque, claro. Y conocer, como decía Alejandro, a otros colegas que y qué están haciendo en sus contextos, ¿no? Claro. Que eso es interesante. Es muy importante. Y que cuenten su experiencia. Así es. Bueno, ya saben, pueden escribir a 519 MSMN, ¿no? 519 metros sobre el nivel del mar. En realidad le pusimos ese nombre porque es la altura donde se encuentra Catamarca. Exactamente. Digamos. Así que, bueno, 519 MSNM, @gmail.com. Cualquier cosa, también en avociudad.com hay una entrada donde se explica brevemente en qué consiste. Así que bueno, sí, en el perfil de Facebook de nuestros también. Estudios también, porque sí, queríamos va. Comentarle que los organizadores es el estudio Bonsuk, el estudio Bormann, nos están auspiciando el programa A Voz Ciudad y el espacio Castillo Arte. Y otros patrocinadores que ya iremos diciendo, ¿no? A medida que vayamos avanzando. Bueno, Martín, antes de pasar a otro tema, leo un mensaje de un oyente que dice, hola amigo Basilio, muy buen programa, excelente proyecto de reflexión de la arquitectura. Hay una foto que yo también repudio, pero no sé quién es quien escribe. Por favor, cuando nos escriban, díganos quiénes son, porque está bueno, ¿no? Muchas gracias por el mensaje. Martín, te vas a una feria de arte ahora, por eso no vino Dimas también, pues está preparando todo el material, ¿no? Sí. Para ir. ¿En qué consiste? Contale a la gente. Bueno, mirá, hemos sido seleccionados para participar de la feria Mercado de Arte. Mercado de Arte se desarrolla, es una de las ferias más importantes que se desarrollan en el interior del país. El lugar físico va a ser el Cabildo de Córdoba. Uh-huh. Y estamos en un sector de la feria de espacios emergentes con gestión independiente. Uh-huh. Y que se llama Zona Bonino. En la planta alta vamos a estar en el stand B7, en la planta alta del Cabildo. Y bueno, la idea es que es ir en representación de la provincia, es el único espacio, la única galería que representa uh-huh. a Catamarca ahí en esta feria. Y vamos con artistas, con un proyecto que hemos presentado un tiempo atrás que en la Casa de la Cultura, que uh-huh. se llamó Nada Permanece. Uh-huh. Y la idea de este proyecto es interrelacionar artistas y artesanos de la provincia y desde otros contextos. Entonces, claro. Van a participar Dimas Melfi, de Catamarca, Florencia Lafuente, de Buenos Aires, Pablo Peicino, uh-huh. de Córdoba, y Noel de la Cara y Jeri, que son uh-huh. riojanos. Sí. O sea, bien, variado. Uh-huh. Siendo el convocante la Galería Castillo, que claro. es catamarqueña. Sí, sí, sí. Este evento es muy importante a nivel regional, nacional, ¿no? Porque van de todas las provincias, supongo. ¿Dónde se hace? ¿En la plaza principal? En el Cabildo. Ah, pero arman una carpa ahí, ¿no? En la plaza principal. Claro. Sí, no solamente es una feria que tiene un... digamos, participación de, sí. de muchos espacios de la Argentina, claro. sino también a nivel internacional. Mm. Hay galerías de Brasil, de Chile, de Bolivia, Paraguay. Está bueno. ¿Y tuvieron algún apoyo acá de organismos públicos provinciales? No, la verdad que no. La galería hace tiempo que está trabajando sola en el mundo. Claro, sí. y bueno, es mucho esfuerzo. Pero el tema es para nosotros es tener presencia claro. en estos eventos que son muy importantes para la visibilidad de los artistas de Catamarca, ¿no? Claro. Generan recursos económicos también, porque los artistas van, venden su obra, la galería se lleva su comisión. Producen, que es lo importante, y claro, conocen. Pero también viven, que está bueno, porque la gente cree que la gente del arte vive del aire. Exactamente. Y no, vive de su producción, precisamente. Claro. Quería comentarte también que, que hemos sido seleccionados en, también para un evento que se va a producir en Buenos Aires, en La Rural, y que es una feria de fotografía de arte contemporáneo. Ese se hace todos los años, ¿no? Todos los años, ahora en septiembre. Está bien. Se llama Bafoto, y que en este caso voy a llevar tres fotógrafos catamarqueños. Así que son ya nos todos contarás, artistas jóvenes. Está bien, ya nos contarás cuando se aproxime la fecha, ¿eh? Bueno, Martín, invitamos entonces a los arquitectos colegas que están escuchando este programa que apliquen a este encuentro que vamos a hacer en octubre, a 519 metros sobre el nivel del mar, para pensar arquitectura. Y bueno, te agradezco, Martín, y nos vemos, ¿eh? Que estés muy bien, suerte en Córdoba. Bueno, gracias, Basilio, y bueno, los esperamos a todos los estudios. Bien. Bueno, antes que nada quería aclarar y decirles, bueno, mañana hay elecciones, espero que votemos bien, que la conciencia. También hay gente que le ha gustado, que hemos traído políticos al programa. Durante dos semanas hemos traído candidatos a concejales. Algunos se han enojado, y dicen, ¿para qué llevan los políticos? ¿Qué esto y el otro? Bueno, yo reivindico la política, me parece interesante y bueno.